Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos aquí en La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. Pero si tú estás más lejos de este bonito municipio, pues nos puedes escuchar también por internet, ya sea en nuestra página que tenemos, que es www.org, La Voladora. Ahí nos puedes encontrar. Creo que lo dije al revés, pero bueno, ahí nos puedes encontrar. Ya sabes que en el internet te da respuesta con que escribas La Voladora Radio. Inmediatamente te va a dar algunas opciones. Pero por ahí nos puedes estar escuchando. O búscanos también en Facebook o Twitter como arroba La Voladora Radio. También en esas redes sociales nos puedes localizar y puedes tener sobre todo contacto con nosotros. Teléfonos en la cabina 597-978-5252 o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-61-5459. Y bien, pues antes de comenzar, quiero pues agradecer a nuestra invitada de hace 8 días. La verdad es que estuvo muy bueno el programa, ya le estaré por ahí enviando algunas preguntas que me hicieron después del programa y que bueno, se me ha pasado. La verdad es que la semana ha estado un poquito ahí cargada, pero pues muchísimas gracias de verdad por esto que en un momento dado, bueno, nos vino a compartir muchas cosas maravillosas y esperemos que no sea la última vez. Bien, hoy tenemos un tema que yo creo que vale la pena pues recalcarlo. En realidad el día de hoy vamos a darle respuesta a algunas de las preguntas que tú nos haces de nuestras redes sociales. Recuerda que nuestra red social Escuela para Padres Valle de Chalco, así la buscas en Facebook, pues está abierta para que puedas ver ahí los temas que hemos estado tratando y para ver qué es lo que estamos próximos para algunos eventos y sobre todo pues algunos talleres en algunas escuelas. Muchas personas que ya nos conocen de los grupos, bueno, pues nos hacen por ahí preguntas o a veces nos dicen, oye Miguel, ¿podrías tratar este tema para que lo escuche X persona, la familia, los que no han ido a los talleres? Y eso, bueno, pues también nos compromete porque finalmente yo creo que la información tiene que llegar a todos. Dicen muchas veces, es que no sé explicarlo y quisiera que eso que tú dijiste en tal clase o que mencionaste en aquel momento, pues lo escucharan tal como tú lo explicas. Y bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Son varias las preguntas. Generalmente a veces empiezo como que con una y me alargo demasiado o se van ahí como tejiendo otras que nos hicieron y bueno, pues ahí vamos ahí como que sumando respuestas para preguntas de diferente carácter, pero que finalmente, bueno, pues tocamos los temas y ojalá que el día de hoy pues sea eso que tú quieres escuchar, eso que dijiste, bueno, pues al rato te escucho y ojalá lo puedas explicar. Hay una controversia ahí un poquito complicada a veces con las familias con respecto al orden jerárquico. Una cosa es el orden dentro de la familia, las cosas que benefician a una familia para que haya armonía, para que pues todos se lleven bien, ¿no? Los límites y la disciplina que muchas veces cada familia decide poner dentro de su núcleo familiar, pues ayudan, ¿no? Porque esto implica también poner reglas y las reglas tienen que ser asumidas con el hecho o con el propósito de que pues todos se lleven bien. Generalmente hay unos que las quieren acatar, hay quienes quieren romper un poco la idea que ancestralmente tiene esa familia de X regla que se puso en no sé qué generación y que se sigue repitiendo hasta el momento, hasta el presente, y a veces ya no quieren hacerlo. Pues está bien, finalmente somos seres pensantes, pero a veces ni siquiera existen los argumentos sólidos como para poder romper eso que en beneficio de la familia, pues a veces se viene repitiendo, sí, pero que a veces también ha sido bueno. Hay familias en las cuales, bueno, pues tienen lemas, decretos, reglas y pues incluso hasta leyes familiares que no les permiten en algunas cosas salirse de ahí, ¿no? Y bueno, ya explicaremos todo eso. Pero ¿por qué tocar este tema? ¿Por qué es importante? Es importante darle respuesta a preguntas como las que ¿por qué mi hermano quiere tener atribuciones que no le corresponden? ¿Por qué mi papá dejó, ahora que murió, pues toda la carga para X persona? ¿O por qué mi papá se olvidó de mí y a mí no, a mí me dejó menos? ¿O por qué no me atendió? ¿O por qué viene a lo mejor un testamento y de pronto no estoy incluido? Este asunto de a quién se le da más, a quién se le da menos, pues la verdad es que es una serie de cosas que van provocando problemas dentro de la familia y que pues muchas veces son cosas a veces hasta de guerra, ¿no? Sí, a veces nos vamos demasiado, con mucha fuerza a tratar de imponer nuestras verdades o muchas veces no queremos escuchar al otro, aun cuando el razonamiento sea el más obvio, el más simple, el que todos entendemos que ese es el camino que hay que seguir, pero siempre habrá alguien que pues se quiera salir. A propósito de la pandemia y no nada más pues bajo esta circunstancia, muchas veces los padres de familia pues están intentando tener organizada, podríamos decir entre comillas, tener una organización dentro de la familia en la cual pues hay armonía y bueno, pues se pueda vivir en paz. Cuando los hijos son pequeños, cuando pues están en esta etapa de crecimiento, pues los padres no tienen un problema así como que mayor. El que yo controle a alguien, le ponga disciplina y le ponga límites, bueno, pues está como padre de familia, tiene muchas cosas a favor porque los hijos son pequeños y confían ciegamente y al 100% que en que lo que dice papá o en lo que dice mamá, esa es la verdad. Y esto implica pensar que muchas veces el control sobre los hijos pues también es parte de la educación, porque el limitar a un hijo para decirle qué está bien y qué está mal y qué no debe de hacer es justamente uno de los papeles más importantes que como padres tenemos que seguir. Pero ¿qué pasa cuando los hijos empiezan a crecer? Sobre todo cuando empiezan a tocar las puertas de la adolescencia, que como característica tiene esta rebeldía hacia la autoridad y la autoridad civil, la social que tenemos en el exterior de la familia y la autoridad hacia el interior, ¿no? En la adolescencia el chico suele, o la chica suele criticar mucho a la forma en la que los padres se educan, pero es como una característica en donde los adolescentes se sienten como empoderados porque empiezan a tener muchos cambios. Hay cambios químicos, desde luego, en el interior. Empieza la pubertad, bueno, y pues empieza también este nuevo nivel de pensamiento en donde ya se razona y ya se cuestiona muchas de las veces las cosas que nosotros hacemos como padres hacia con ellos. Empiezan a criticarnos y nos empiezan a decir, bueno, pues esto sí está bien o está mal, o nos empiezan a reprochar. Bien, vamos a ir a nuestra primera pausa, pero en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y cuarto. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. ¿Qué? No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Trabajador afiliado, ¿te imaginas que el IMSS te reportara cada mes? ¿Qué patrón te registró? ¿Por cuántos días? ¿Y con qué salario? Con el reporte personalizado de cotización es posible. Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CURP, número de seguridad social y correo. Tu cotización es la llave a los servicios de salud. El ahorro para tu retiro, tus incapacidades y la protección del ingreso de tu familia. Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por permanecer allí. Pues quiero agradecer a nuestros amigos de Nissan WIT, que amablemente, bueno, pues están aquí en este espacio de Consentido Humano. Fíjate que tienen unas ofertas de unos autos muy, muy bonitos y sobre todo me llamó mucho la atención, pues las mensualidades. Hay mensualidades de 7,518 pesos para un modelo y tiene un año de seguro gratis, 4 años de garantía y pues con el 15% de enganche tú puedes obtener este carro. Y pues ir pagando, desde luego, pues todo queda mejor si visitas la agencia de WIT Chalco o la agencia de aquí, de Amecameca. Y pues también puedes comunicarte con ellos al 57-71-15-48-22. Están ellos ubicados aquí en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Es un lugar muy, muy conocido, Nissan WIT Amecameca. También puedes visitar su página web, que es nissanchalco.com.mx. Así es que visita a nuestros amigos de WIT Chalco o WIT Amecameca. Es una agencia de autos Nissan. Bien, pues nosotros continuamos con nuestro programa. Estábamos hablando el día de hoy un poco, pues dando respuesta a las preguntas y a las inquietudes que tienen ustedes en nuestra red de Facebook, en Escuela para Padres Valle de Chalco. Pues ahí he platicado con algunas personas y bueno, pues creo que hablar hoy, el día de hoy, o dar respuesta a alguna de las preguntas que tienen, pues es hablar de esto de, te decía yo, de pues el orden familiar, como muchas veces es importante considerarlo. Hablaba un poquito antes del corte y te decía que, bueno, las familias muchas veces de manera natural, bueno, pues van viendo cuáles son las necesidades de cada una. Cada familia tiene una conciencia, es decir, va como que en pro de algo, como si de pronto fuera un punto en el horizonte en donde ellos fijaron y en donde la familia debe de cumplir con ciertas características para poder llegar hasta él. Y bueno, pues sí, te decía, se ponen leyes, se ponen reglas, se ponen normas. Y esto, bueno, pues lo tienen que cumplir cada uno de los miembros. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a razonar, a pensar más nuestros hijos? Pues la verdad es que nos cimbramos porque a veces nuestros hijos nos vienen a dar cada lección. O empiezan a mirar, sobre todo en la etapa de la adolescencia, pues empiezan a mirar este pensamiento que tienen tan real, que a veces lo utilizan como crítica hacia la autoridad que somos nosotros los padres, y que bueno, pues tratan muchas veces de hacernos ver las cosas o hacernos ver con qué están de acuerdo y con qué no. Hay hijos que bueno, pues tienen un reclamo con mucha fuerza y pues pareciera que hasta es una falta de respeto para los padres. Cuando los padres no entienden esta etapa, pues a veces se ofenden y ocupan como que la fuerza o la violencia para controlar a este nuevo monstruo que entró en la adolescencia y que pues a veces pareciera que no entiende las cosas o no entiende hacia dónde vamos caminando todos. Pero el hecho de que un hijo tenga ya un pensamiento, un razonamiento crítico hacia la familia, pues podría tener un sustento, sobre todo porque pues, ha vivido en ese núcleo familiar, pero muchas veces es también como por desafío. A veces los hijos pues empiezan ahí como a medirnos porque se sienten más fuertes en la adolescencia. Estos cambios físicos, este cambio cognitivo y este cambio sobre todo social, pues les va ahí como dictando la pauta como para ver hasta dónde podemos nosotros seguir en este control hacia ellos. Y es aquí donde, por ejemplo, se empiezan las cosas que son justas e injustas y los hijos empiezan a ver o empiezan a criticar de quién se le da más y a quién se le da menos. Ahí el papel de algunos hijos es realmente victimizarse porque a lo mejor es un camino que encuentran con mayor facilidad y que pues muchas veces el hecho de que no puedan con ciertas cosas en donde sus padres a lo mejor tienen esta fuerza o esta autoridad o esto, ser autoritarios en que las reglas o que las cosas tienen que ser de cierta manera, bueno, pues existe un choque entre los hijos que son adolescentes, que ya son pensantes, y los padres de familia. A veces los padres de familia, bueno, pues dejan como que en esa etapa a los hijos y dicen, ay, ¿sabes qué? No lidio contigo, no me gusta pelear. Hay unos que sí deciden, pues haz lo que quieras. Y hay otros que aunque no se lo digan, pues finalmente el abandono pues, les está dictando eso. Pues sabes que no puedo contigo y entonces haz lo que quieras. Pero ¿qué pasa sistemáticamente en una familia cuando ya somos adultos? ¿Qué pasa cuando los padres ya tienen menos fuerza? ¿Qué sucede cuando uno de ellos falta? ¿Cómo viene todo este reacomodo, valga la expresión, de este orden jerárquico en el cual si todavía hay personas que dependen de una familia, si son hijos todavía de hogar y aunque estén grandes ya tengan cierta edad, quién es el que va a tomar el nuevo papel de ese padre o de esa madre que si en un momento dado, bueno, fue muy patriarcal esta familia y se va el papá, pues desde luego uno diría, bueno, pues queda la madre. Pero a veces cuando este patriarca fue demasiado fuerte, muy duro, era autoritario, él mandaba, él ordenaba, él hasta decía de qué color o de qué marca tenía que ser el rollo de papel en el baño, pues todos se acostumbraron a que este señor hiciera todo. Y entonces muchas veces hay mujeres que de pronto sucede que puedan no verse en la capacidad de poder decidir. Un tanto el dolor porque se fue la pareja y a veces la madre pudiera a lo mejor delegar ese puesto del padre, sobre todo a los hijos mayores o a la hermana mayor. Hay veces que, por ejemplo, también sucede este mismo fenómeno, pero bueno, pues la mamá toma muy bien ese papel y entonces asume incluso hasta un poco o parte de las actividades o del rol que tenía el padre de familia. Por ejemplo, si había un negocio, pues a veces ella se mete directamente, a lo mejor ya con un preconocimiento o a lo mejor desde cero, pero vamos, se involucra. O muchas veces cuando se hay la pérdida de un familiar y este reordenamiento implica hacerlo por ciertas circunstancias, por ejemplo esto que digo a lo mejor de que hay un negocio familiar, pues entonces este reordenamiento se va dando a veces casi de manera natural o a veces con una dificultad que implica peleas, que implica desacuerdos y que muchas veces no nos damos cuenta, pero implica hasta ser violentos. Muchas familias reportan el hecho de que a veces la familia se llega a romper cuando llegan los externos, ¿no? Hablemos de yernos o de nueras, que pues traen su nivel de pensamiento, vienen de una familia X y que pues, también tuvieron sus reglas y que también tuvieron una conciencia. Podría suponerse que uno, en teoría, lo ideal sería casarse con alguien que pues comparte esta misma serie de cosas, a lo mejor de un negocio, a lo mejor de una idea de la vida, de alguna profesión, de estudiar o de trabajar, etcétera. Eso sería quizá a lo mejor lo más ideal, pero a veces no se da. Entonces, cada quien llega a una familia pues con roles diferentes. Entonces, el reacomodo familiar cuando hay una pérdida, sobre todo de las cabezas de la familia, pues se convierte en algo más difícil, porque de una u otra manera, si quedan los hijos, pues a veces las nueras o los yernos influyen o quieren influir sobre la manera en la que tiene que tener este reacomodo. Valdría la pena que de pronto pues se marque un alto, porque eso nada más le corresponde a la familia, en teoría, ¿verdad? Pero a veces los externos son los que más se meten y a veces el reacomodo pues, es complicadísimo. Pero, ¿en qué consiste el reacomodo? Porque al final, si hablamos de una familia en donde se pierde algún miembro, la cabeza, mamá o papá, y estos negocios, bueno, pues tenían una prosperidad, pues se apuesta a que el que sigue en controlar, en administrar un negocio, pues a veces tiene que ser pues, el que tenga más conocimiento de ese rol. Hay veces que, por ejemplo, dentro de las familias, algunos de los hijos decidieron no meterse en el mismo negocio de la familia, pero a lo mejor estudian y a lo mejor tienen alguna profesión y son como muy ajenos. Pero generalmente cuando hay una pérdida, pues a veces se regresan como al núcleo familiar para tratar de organizarse, para apoyar desde luego a la madre, si es que este fue el caso. Y entonces, bueno, pues tratar de también opinar para un reacomodo. Hay familias que no buscan esta asesoría como para ver y ahora cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Porque aun cuando están en la asesoría con algún profesional que les pueda orientar en ese sentido, siempre va a haber desacuerdos. Siempre va a haber alguien que no va a querer estar dentro de las reglas, las nuevas reglas, porque al final no les gusta o no les parece que fulanito tenga esa posición o le hayan dejado X lugar o cualquier otra situación. Y sobre todo, se complica más cuando hay asuntos económicos, ¿no? Cuando hay bienes. Pero hablamos aquí, yo creo que hoy, también de este reacomodo en el orden jerárquico, pero sobre todo apostando a quién es el que ahora ocupa el lugar, entre comillas, ahorita voy a hablar de eso, quién ocupa el lugar de aquel que se fue. Porque puede ser que a lo mejor sea el que tenga las características más parecidas al padre. Muchas veces dicen, es que tiene el mismo carácter, puede ser hombre o mujer, y este reacomodo pues, permite creer y apostar por los demás miembros de la familia que incluso podrían estar aspirando a este reacomodo y quedar en cierto punto, pues a lo mejor buscar las mejores, el mejor líder, entre ellos, no sé, a lo mejor mi hermana que se quede con esto y que siga administrando, que siga viendo, no sé, las cosas financieras, los proveedores. Estoy poniendo un ejemplo a lo mejor de alguien que tiene una empresa, ¿verdad? O que tiene a lo mejor un negocio pequeño. Pero vamos, es importante también hablarlo porque a veces no lo contemplamos. Al consultorio o a la consulta con X regularmente siempre pues, se manifiestan los problemas. Pero a veces no se hace un análisis de cómo tendrían que sistemáticamente mejorar una nueva relación a partir de. Generalmente las personas cuando van a alguna consulta, pues hablan de lo mal que se sienten, de las emociones, de los sentimientos. A veces hay necesidad de redescubrírselos, ayudarle a redescubrir cómo se está sintiendo y bueno, pues acompañarlo en una serie de estrategias pues para que a lo mejor pueda marcar límites, a lo mejor pueda no meterse tanto, X. Y eso, bueno, pues a veces ayuda, pero a veces no todos van, no todos tienen el mismo nivel de pensamiento. Entonces, tenemos en realidad que ver quién es el que se va a quedar. Generalmente siempre se apuesta, después de una pérdida, y a veces lo apoyamos mucho en nuestra emoción, pues a aquel que se ha portado mejor. O lamentablemente a veces también el reacomodo jerárquico dentro de una familia es dejar sí a la mamá, en el caso de la pérdida del padre, dejar sí a la mamá como cabeza, pero a veces los que manejan todo son los que están abajo. O también a veces está esta idea equivocada de que, bueno, pues es que el que le sigue es el mayor, ¿no? El hijo mayor. Y no necesariamente, a veces el hijo mayor pues no tiene ni siquiera la característica de poder continuar con el progreso de esa familia en todos los sentidos, desde lo material, lo emocional y bueno, del cuidado de la madre. Entonces se convierte en un asunto de ver quién da más y empieza a haber divisiones dentro de la familia. Entonces, ¿cómo reordenar una familia cuando hay 5, 6, 7, 8, 10 cabezas que piensan diferente y que cada una tiene sus propios intereses? De verdad, me preguntaban, oye, ¿existe una terapia familiar? Sí, desde luego. Y la terapia familiar, bueno, pues el terapeuta lo que hace es poner un poco de orden y bueno, pues incluso indicar, no como un juez, pero sí finalmente hacerles caer en cuenta que lo ideal sería a lo mejor X manejo. Sí, sí lo hay. Pues de hecho hay incluso hay psicología empresarial. Y eso tiene que ver tanto ya dentro de una planta de trabajo hasta como hacia el exterior, hacia las familias de esa empresa. Y eso, bueno, pues es una asesoría que realmente ayuda a reorganizar las cosas, sobre todo en pro de algún negocio familiar que pueda salir adelante. Pero este asunto emocional hacia el interior de las casas de cada uno de ellos, pues ¿cómo se da después de que alguien pueda considerar justo o injusto lo que se me dejó? O que a mí no me tocó nada. Hay familias en donde también, bueno, el reordenamiento va muy de la mano con ayudar sí a la madre, pero a veces incluso hasta abandonar lo que hacía el padre en su rol, ¿no? Y tomar nuevos roles en donde se cambia todo, se mueve todo, o se vende todo, o se saca todo. Y eso, bueno, pues también es una forma de reordenar lo material. Pero a veces dentro de lo emocional nos encontramos con personas que no están de acuerdo. O sea, pueden decir sí, pero por dentro están experimentando el no con toda su fuerza. Y ahí pues sucede que pues no vamos a estar muy a gusto, ni siquiera con los propios hermanos. De ahí viene, bueno, pues todo este asunto en donde los hermanos pelean demasiado por cosas que muchas veces se pueden resolver de una manera más fácil. Entonces, hay una pregunta que de pronto también nos generaban hablando de ese tema, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando un hijo se apropia por él, porque él solo quiso? ¿Qué sucede? Dice esta mamá, pues es que yo estoy muy enojada porque mi hermano se posicionó de un camión y que no tenía por qué haber sido así, porque al final no era de él, era de mi papá, dice, mi padre muere. Y recuerdo mucho cómo ella hablaba más de lo material que de lo que estaba sintiendo. Entonces cuando empezamos a trabajar este asunto de, bueno, ¿y qué sientes? Entonces empezó a hablar de su enojo, de su ira. Dentro de la plática en un principio, bueno, pues yo veía que, bueno, pues estaba desbocada, que no estaba viendo ciertas cosas y que, bueno, pues al final el hablar con ella y hablar más de lo que estaba sintiendo, de lo que estaba experimentando y de dónde venía y qué tenía que hacer ya con ese enojo, esa frustración y esa impotencia, bueno, pues le permitió a ella pues tener ya como más tranquilidad y ver las cosas desde otro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces también nos hace falta platicar un poco para tener más claro cuál es la mejor decisión. Pero el reordenamiento de las familias cuando muere una persona, bueno, pues sí se convierte en algo complicado. Pero cuando mueren dos, ahora esta pandemia nos ha dejado a familias que han perdido hasta 3-4 miembros de la familia. Y es complicadísimo. Y no estamos hablando de esta parte emocional en donde, tan fuerte, en donde a veces pues no sé a quién llorar, le decía una mamá. Es que Miguel, ¿y ahora a quién le lloro? ¿Por quién pido? Si casi en el transcurso de 2 semanas y media se fueron 3 personas de mi familia. Se fue el papá, se fue el esposo y también se fue otro primo. Dice, entonces, ¿a quién le lloro? Dice, todos eran cercanos, todos eran cabezas de familia. Entonces, bueno, pues hay que hablar también de esto. Por cierto, la semana que entra muy probablemente tengamos el tema de, bueno, ¿y qué va a pasar emocionalmente cuando regresemos a clases? Porque estamos hablando de lo material y de la enfermedad. Pero y emocionalmente, ¿cómo estamos? ¿Cómo venimos? En la próxima semana vamos a tratar de hablar de eso con algunos invitados. Pero el día de hoy pues, seguimos hablando de esta parte, ¿no? O sea, del reordenamiento. O sea, ¿cómo se da? ¿Por qué unos están de acuerdo y otros no? Bueno, pues porque somos seres pensantes que tenemos otras necesidades, que ya tenemos influencia muchas veces de nuestra pareja. Si coincide con los mismos valores que tenemos, bueno, pues ya. Qué bueno para la familia, porque bueno. Pero hay gente externa que pelea más que los internos. ¿Por qué? Porque yo conozco casos, por ejemplo, de nueras que realmente controlan al esposo para que haya un reflejo hacia el interior de la familia primaria. Como, no sé, estar reclamando, es que tú mereces eso, que por qué te lo quitaron, te tocaba a ti. Entonces, bueno, pues también es otra cosa complicada. Pero recuerden que también que para todo esto nuestros hijos están escuchando. Imagínense esta persona que le dice a su esposo que exija algo a su familia, que le dejen en herencia o que merece mejores cosas, pues los hijos lo escuchan. Y esos hijos pues muchas veces ya se están programando para un futuro. Y se están programando en el sentido de que si esta generación no lo pudo obtener, pues los otros pelean. Y entonces hay una serie de cosas ahí por las cuales haya que pelear. Y a veces ni siquiera son cosas grandes, ¿no? A lo mejor, pues también se está pasando por este asunto en donde, como bien dice un amigo notario, dice, ¿sabes cuál es el problema? El problema está y radica en que nos agarró tan sorprendidos a todos que muchos de los que murieron, se puede decir casi el 80% de los que murieron, no estaban conscientes de dejar un testamento desde antes. Dice, y los problemas jurídicos que todo esto implica poner en orden, pues se convierte pues, en un caos para la familia, en donde pues, el que aparentemente se quería quedar con ciertas cosas, pues ni siquiera quiere invertir para eso, para entablar un juicio y para el intestado, pues a lo mejor ver qué se puede hacer, ¿no? A través de un juez. No, la verdad ni siquiera eso. Entonces, esa es otra onda, ¿no? Otro asunto en el cual también se convirtió en un problema social porque al final pues, terminan siendo problemas y más problemas. A ver, alguien me decía, oye, y bueno, ¿por qué la importancia de que pues, las familias estén bien? Bueno, pues porque al final una sociedad que tiene una salud mental o una salud que sistemáticamente tenga cosas en orden, pues será un problema menos para el país, será un problema menos para la cuadra, para la colonia y para cualquier lugar. Dice, oye, pero es que en todas las familias hay problemas. No, sí, desde luego, pues en todas tenemos problemas, pero de una u otra manera pues tenemos que como dar o tener bases para poder tener un diálogo y poderlo solucionar. Hay personas que, bueno, pues no tienen las habilidades o no desarrollaron las habilidades familiares para que cuando hubiera un problema se pudiera hablar. Hay veces que ni siquiera se tienen problemas, pero pues a veces no nos hablamos entre los miembros de la familia, porque pues cada uno tenemos un punto de vista y bueno, pues no estamos de acuerdo con el otro. Y bueno, pues también de ahí nacen una serie de cosas que ya son como esta parte emocional en donde a lo mejor estoy equivocado, pero pues no lo acepto, pero estoy todos los días ahí como cuchillito de palo, pues tirándole a los demás, ¿no? Y es que hay personas que, bueno, pues así son, así están acostumbradas. Me hacían una pregunta también y me decían, oye, es que ¿por qué somos como adictos a las relaciones destructivas? Bueno, pues hay personas que así son. De verdad, necesitan estar sintiendo solamente a través de pelear, por ejemplo. O sea, una persona cuando agrede, cuando violenta para resolver las cosas, si tú le preguntaras al final, después de que alega, lejos de que, oye, ¿y tuviste la razón o no? No, están como así satisfechos, o sea, es como si les diera el bajón, es como si de pronto pelear fuera como una especie de adrenalina en donde discuto, grito, aviento, digo cosas fuera de lugar, y ya como cuando ya me cansé, me empieza a dar el bajón y me siento bien tranquilo, y pues así lo van repitiendo todos los días. Seguramente tú habrás visto en la calle eso. Entonces, todo eso, todo ese tipo de personalidades, de características de personas, de familias que a veces no logran resolver ciertas cosas, bueno, no es un factor que, bueno, pues beneficia a un reordenamiento familiar. Hay veces que pues alguna persona asume, como este señor que decía que se quedó con el camión, dice, pues así hay gente que por sus fuerzas, por lo que él quiere, pues dice, ¿sabes qué? No, pues yo a mí me toca esto. Y son problemas, finalmente. No se puede trabajar bien en ese sentido. No se puede tener una paz, una tranquilidad interna porque pues, siempre estamos ahí como peleando. Hay gente que son casi como muy supersticiosas, ¿no? Y bueno, pues también todo lo que les dicen desde el exterior o les impongan desde el exterior, lo creen, no tienen un criterio propio y bueno, pues muchas veces se ven ahí como manipulados, pero al final, bueno, pues también su personalidad invita a los demás a que abusen de ellos, a que, bueno, pues, vean que hay en ellos un cierto nivel de ignorancia y entonces abusen. Siempre dentro de las familias hay como que el enojón, el que cree saberlo todo, el que pues no coopera nada en la casa, el que se cree ahí como que muy machín, el que, bueno, estudió un poquito más que los demás y se pone por encima de los demás, y aquel que es como tímido, aquel que se esconde, aquel que se hace la víctima, aquel que, bueno, pues incluso el amoroso, ¿no? Que es súper amoroso y que de pronto todo lo ve color de rosa, también en un extremo, pues es como que muy malo, o sea, no tiene, a lo mejor pierde un poco esa capacidad crítica que tiene como para construir, pero bueno, pues imagínate todo este folclore de personalidades cuando se tiene que arreglar algo o un reacomodo familiar, pues complica aún más. Tampoco se trata de que, bueno, pues haya personas muy parecidas y que todas estén cortadas con la misma tijera, no se trata de eso. Pero sí, finalmente, sí debemos ahí como que entender de que a veces vale la pena una asesoría familiar. Siempre cuando hay una pérdida, yo aquí recomiendo, visiten, hay que vivir un proceso desde luego y un tiempo, pero visiten al tanatólogo. El tanatólogo les va a dar un poco de paz a sus corazones. Dependiendo también, bueno, pues de las características que tengas, bueno, pues te va a funcionar o no. Hay quienes, bueno, ya sabes que de por sí hay quienes dicen que ir al psicólogo, pues es que no estoy loco. Y bueno, pues, no, para locos ya es otro lugar, no en el consultorio. Nada, es que cómo voy a ir a terapia si la verdad ahí solamente va la gente que ya está toda perdida. No es cierto, la verdad no. Los que vamos a terapia, pues vamos justamente para reorganizarnos. Los que van al psicólogo van a reaprender. Los que van con el psicoanalista, bueno, pues hace un análisis desde su niñez hasta el presente. Y así, muchas formas terapéuticas que hoy existen, pero que al final la tendencia es que, bueno, pues tú estés en paz, tomes conciencia de muchas cosas y, bueno, pues sigas caminando en la vida con otra actitud y con otra disponibilidad. Ojalá y fuera así. Y también están dentro de la familia los cerrados, ¿no? Los que no quieren, pero sin nada. O sea, ni esta crítica, ¿no? Está excesiva, la crítica excesiva hacia aquel que quiere ayudar, ¿no? Porque también dentro de la familia está el que quiere ayudar. Y bueno, pues no digamos aquel que se cambió de estructura religiosa, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues el clan, la familia iba como con una conciencia y un pensamiento en ese tema. Y uno de ellos, pues necesita, no, sabes que yo no creo, está bien. Y hay quienes dicen, bueno, pues yo sí creo, pero pues ya no me gusta esta estructura religiosa, ahora me cambio, está bien. Hasta eso de pronto influye, porque ¿qué pasa con aquel miembro de la familia que de pronto decide ya no ser como los demás, cambiándose de estructura religiosa? Pues es algo que todos lo rechazan, ¿no? Y luego si de pronto esa estructura religiosa a lo mejor sí le ha dado un mayor beneficio, como es tener una buena familia, unos buenos hijos, pues más lo rechazan, porque acá nuestra estructura religiosa de origen, pues no apuesta a esta unión familiar o no apuesta a esta información en donde es bueno tener, no sé, respetar y cuidar a la esposa y bueno, pues dentro de toda esa estructura religiosa se trabaja en ello y a lo mejor en la que tú estás, pues no. Entonces también eso crea divisiones. Entonces son muchas cosas que a veces de pronto no tomamos en cuenta, pero pues cuesta mucho trabajo. Es muy difícil. Hay quienes dicen, bueno, pues entonces, ¿por dónde empiezo, Miguel? Pues a veces les digo, empieza por ti mismo. Porque mientras que tú estás esperando a que los demás se reorganicen, pues la verdad es que no se va a poder hacer nada. Entonces, este reordenamiento familiar, pues implica muchísimas cosas. El propio Jesús dijo, ¿no? O sea, a mí no me vengas a decir, bueno, no lo dijo exactamente así, pero pues dijo, pues es que a mí que me vienes a decir que ¿cuál es tu herencia o por qué no te dio herencia a tu padre? Pues eso a mí no me corresponde. Sí, es como un asunto nada más de ustedes, ¿no? O sea, de lo que este asunto jurídico o este asunto familiar. Hay familias que de verdad se han incluso hasta amenazado de muerte y pues, la verdad eso sí es grave, ¿no? Pero vivir, imagínate nada más amanecer y vivir con esta conciencia de que alguien me está haciendo algo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos.

recibo en el aula un niño en donde murió su papá y donde murió su mamá. Sé que tengo que hablar con alguien más, creo que es la abuela quien va a empezar a traer ese niño de nueva cuenta a la escuela. No sé cómo manejarlo, no sé cómo tengo que hablar con la persona y la señora. Y más porque pues yo conocí a los papás, entonces también no sé ni siquiera cómo dirigirme al niño. No puedo preguntarle cómo estás porque pues, es injusto, me parece injusto preguntarle cómo está cuando no tiene a su mamá y a su papá. Después de esta pandemia pues se complicó eso. ¿Cómo se ordena eso también hacia la escuela? ¿Cómo tiene uno que tratar los temas? ¿Cómo tiene uno que abordarlos? ¿Cuáles son las palabras que tienen que uno seguir y no? ¿Qué no se dice? ¿Qué sí se dice? Dice, equivocadamente siempre decimos, vas a ver, te voy a acusar con tu mamá o con tu papá. Y no quiero cometer errores como decir eso a un niño que está con un dolor, con un proceso de duelo, en donde no ha entendido ni siquiera bien. Hay niños que lo asimilan fácilmente o de cierta manera, bueno, pues lo sobrellevan, pero hay niños que no. Entonces, ¿qué importancia tiene de pronto esto con nuestros niños? Pues yo creo que sí vale la pena de pronto tener una asesoría dentro de las escuelas, una plática para los maestros. Hay estrategias, hay cosas que se manejan, hay un nuevo lenguaje también. Bueno, vamos, estamos hablando de una maestra que está preocupada por eso. Y los que no están preocupados, bueno, pues ¿qué van a hacer? Quizás sin proponérselo, pues se lastimará más al niño y obviamente habrá una menor respuesta positiva dentro del salón, incluso hasta para aprender y estudiar. Es que mi hijo no quiere aprender. Bueno, pues vamos a ver qué trae, ¿no? O muchas mamás dicen, bueno, pues es que venía bien aprendiendo y era aplicado y decía esto y de pronto sí participaba en la escuela y ahora ya no. Y a veces nada más lo vemos como un asunto de que un niño tiene que tener una funcionalidad, como si fuera una máquina, o no sé. La realidad es que no. La realidad es que, pues, algo está pasando detrás de él. Entonces, sí, también es importante cómo volvernos a reordenar también dentro de la familia. Cómo se van a nombrar las nuevas cosas. ¿A quién se le va a decir hoy papá? Pues, en primera, el papá es papá siempre y la mamá también. Tampoco se vale jugar dentro de las familias a usurpar lugares que no nos corresponde. Hay quien verdaderamente, bueno, pues se siente la mamá o el papá, de nueva cuenta. Así se sienten así. Mamá y papá, es que ahora yo soy la mamá. No. Tú eres a lo mejor la hermana mayor o la tía, pero no eres la mamá. No es sano. Sobre todo por asuntos de identidad no es sano. Entonces cada quien tiene su lugar. Usurpar un lugar en jerarquía dentro de una familia, si es que nadie te lo ha otorgado, pues eso se le llama usurpación. Es decir, ocupo el lugar de alguien que no me corresponde. ¿Sí? Hay casos en donde, por ejemplo, muere la madre. Si esta madre fue como muy sobreprotectora y bueno, pues sin proponérselo, alguien pues, asume ese mismo papel, sobre todo siendo mujer. Y a veces habla igual que la madre, regaña igual que la madre, controla igual a todos igual que la madre. Algunos lo van a aceptar y otros no. Algunos dirán, pues tú no eres mi mamá. Para que me grites, tú no eres mi mamá. Para que me pegues, tú no eres mi mamá. Y bueno, pues tendría mucha razón. Por eso vale la pena. A ver, no, soy la hermana mayor y por las circunstancias, pues ahora nos va a tocar que yo soy la que tengo que manejar a la familia. Pero hay quienes, por ejemplo, pues no están de acuerdo y bueno, pues hay quienes dicen, pues que murió la mamá y la familia se descontroló. Pues sí, porque también o todos quisieron ocupar ese lugar y nadie se los otorgó. No se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo en qué, quién va a manejar qué. No todo lo que hacía la mamá. A veces es una situación como de demasiada conciencia. ¿Cómo es esto? Bueno, pues resulta que a veces se aprende, se reaprende y se valora el hecho de que la madre muchas veces hacía mil cosas y ahora que no está, pues ¿quién las va a hacer? También está la familia que dentro del reordenamiento, cuando muere alguna cabeza de familia, mamá o papá, se van. Dice, ay, ¿no saben qué? Dice, pues esto ya. Ya mamá no está, pues ahí nos vemos. Yo me voy, me caso o me voy a rentar, pero ya no quiero estar aquí. Y entonces hay quienes dicen que hay familias que de pronto bueno, pues murió la mamá y murió el papá y todo se fue a la deriva. Ya no hubo una figura de autoridad. O a veces la figura de autoridad, pues no, nada más no la hace para eso. No tiene este feeling para poder hacer esas cosas. Entonces, también ser líder familiar pues implica muchísimas estrategias, habilidades y sobre todo pues cosas congruentes. Si la madre no las tenía, pues esperemos que, entre comillas, la que va a hacer ese papel o ese rol, pues los pueda tener, pero no necesariamente. A veces intervienen en el reordenamiento pues los abuelos o los tíos. Cuando los hijos quedan solos, sin mamá y sin papá, pues a veces un tío pues dice, si son tres o cuatro, bueno, pues un tío dice, pues yo me traigo a uno, el otro dice, yo me traigo a otro, o yo me traigo a todos, o a veces nadie los quiere. Entonces son cosas complicadas a nivel familiar. Hay quienes dicen, bueno, pues es que si nadie puede cuidarlos, vamos a ver dónde los acomodamos. A ver quién los cuida. Cuando pues no debería de ser, ¿verdad? Pero bueno, sí se ha dado en muchas familias. Hay unos, tengo el caso de una familia que tuvo esa necesidad y pues uno vive en Guadalajara y el otro vive en el Estado de México y el otro vive hasta Cuernavaca porque los tíos los adoptaron, que no había de otra. Entonces, pues ojalá y se reflexione hacia esto del reordenamiento de la familia y bueno, pues y también hayas podido escuchar algunas cosas que sirvieron para dar respuesta a alguna de tus inquietudes. Mi nombre es Miguel Jacobo, este fue tu programa Con Sentido Humano, nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.